Viernes 13 de abril, para estudiar y meditar, comillas. A medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento. Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan, el Revelador, no pueden comprenderse. Pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompañará al estudio de esas profecías. Los entendidos comprenderán. Daniel capítulo 12, verso 10. Fue dicho acerca de las visiones de Daniel, cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días, y acerca de la revelación que Cristo dio a su siervo Juan para guiar al pueblo de Dios a través de los siglos, se prometió. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Aunque tendemos a mirar el libro de Daniel en el contexto del surgimiento y la caída de las naciones del juicio, Daniel capítulo 7, verso 22 y 26, capítulo 8, verso 14, y de la liberación final del pueblo de Dios en el tiempo de angustia, Daniel capítulo 12, verso 1, esta semana vimos que el libro de Daniel también puede darnos ejemplos de lo que significa para nosotros, individualmente, estar preparados para cuando lleguen las pruebas y la persecución. En este sentido, estas historias nos presentan mensajes sumamente importantes para los últimos días. A fin de cuentas, por más útil que sea el conocimiento sobre la, comillas, marca de la bestia, el tiempo de angustia y la persecución futura, si no hemos tenido la clase de experiencia necesaria con Dios, todo lo que sabemos solamente nos condenará. Más que nada, necesitamos la experiencia del nuevo nacimiento que tuvieron Daniel y los demás, incluyendo a Nabucodonosor. Preguntas para dialogar. 1. Lee la oración de Daniel en el capítulo 9, versículo 3 al 19. ¿De qué forma esta oración demuestra que Daniel entendía la gracia y que Dios nos ama y nos redime porque es misericordioso y no por algún mérito o bondad de nuestra parte? ¿Por qué no solo es importante que entendamos esta verdad, sino también que la experimentemos? 2. En clase, analicen los desafíos que enfrentaron los tres hebreos, Daniel capítulo 3 y Daniel capítulo 6, para mantenerse firmes cuando las autoridades políticas desafiaron sus prácticas religiosas. ¿Qué similitudes encuentras entre las dos narraciones? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Y qué aprendemos de ambos relatos sobre cómo ser testigos poderosos siendo fieles? 3. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Por qué Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo? Juan capítulo 3, verso 7.